veo la tele. Luces que giran mientras veo la tele. Sonidos de agua en mi corazón, tumulto agridulce en mis pestañas, dolores que suben. Veo la tele, luces que giran mientras veo la tele, sonidos de agua en mi corazón, tumulto agridulce en mis pestañas, dolores que suben. Tele.